Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta emisión de El Alep. El Alep. Hola, ¿qué tal? En este espacio, a través del espectro radiofónico, tengo el gusto de saludarles. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les compartimos nuestros contactos en cabina 597-978-5252. Facebook, arroba elalep2020. Instagram, arroba el-alep. También estamos en WhatsApp 55 60 61 66 97, para comentarios y sugerencias. El Alep es su espacio. Estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos a través de El Alep. El Alep. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Alep, estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Les saluda Martín Altamirano, bienvenidos, saludo a Rocío Castillo en los controles. Tenemos teléfonos en cabina 597-97-852-52, o también pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp 55-40-61-54-59, WhatsApp de La Alep, o al WhatsApp de La Voladora, perdón, o al WhatsApp de La Alep 55 60 61 66 97. La Voladora en línea, www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Alep está en Facebook como El Alep 2020 y en Instagram como arroba el-alep. Quedamos al pendiente de sus comentarios, opiniones, mándenos un mensajito, ya saben que este es su espacio. Y hoy tenemos una invitada muy especial, conocida por todos ustedes. Ella es de aquí de la casa, es de aquí de la casa de La Alep. Ella es Aide. Hola Aide, ¿cómo te va? Hola Martín, muy bien, ¿qué tal? Es un gusto volver a estar aquí compartiendo algo de lo que vamos a hablar ahorita. Y qué gusto que nos acompañes, sí, es cierto, tú nos visitas mucho y eso está muy chido, siempre nos las pasamos bien contigo. Y hoy con Aide vamos a hablar de un tema bastante, bastante chido también, que es el arte. ¿Qué onda con el arte? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué nos vienes a compartir hoy, Aide? Ah, mira, pues precisamente yo quería preguntarte, más que nada a ti, ¿qué es lo que entiendes por arte? O sea, ¿qué es para ti el arte? Porque todos nos vamos a veces que nos dicen, oye, necesito que me digas qué es la definición del arte, pero nunca nos ponemos a reflexionar realmente de lo que es el arte. Entonces, para ti, ¿qué es el arte? Ya hablando en tema, qué bien, me siento hoy el entrevistado, pero está bien, qué bueno. Fíjate que, pues sí, he reflexionado mucho acerca de qué podría ser el arte, o qué son las artes. Y digo, a lo mejor no es porque me haya yo viciado tanto con ciertos conceptos que he por ahí visto o que he leído o que he escuchado de lo que hablan, pero sería más que un sentimiento de apreciación. Creo que es una técnica que se basa más en la técnica de algo, ¿no? Ahorita ya vamos a hablar más acerca de eso, pero por ejemplo hay una autora de la que te hablaba el otro día, bueno, ahorita, que se llama Avenida Lesper, y ella tiene una frase bastante tajante, ¿no? Que dice, al arte no le importan tus sentimientos, al arte lo que le importa es qué haces con esos sentimientos a través de algo, a través de un objeto artístico, es decir, una pintura, un poema, una canción. Y yo creo que entonces eso es el arte. El arte es saber crear algo que exprese algo y que transmita un mensaje. Creo que esa sería una definición. Fíjate que, bueno, lo que dices para mí es muy correcto y retroalimentas más de lo que yo ya venía investigando tiempo atrás, ¿no? Porque yo había escrito, de hecho, mi propia definición. Le puse, el arte es todo aquello que te hace sentir que la vida no es ordinaria. Uh-huh. Porque cuando uno ve una obra de arte, ya sea en pintura, que alguien lea algo que un escritor plasmó en papel, nos hace sentir algo más allá, ¿no? Nos hace sentir que hasta cierto punto nos olvidamos de todo lo que estamos pensando y nos concentramos en aquella obra de arte o que estamos escuchando alguna pieza musical. Entonces, por eso yo digo que el arte es algo que nos hace sentir que la vida no es ordinaria. Yo también te comentaba hace ratito que Wilde nos dijo que la vida imita al arte más de lo que el arte imita a la vida. Y pues desarrollando ahorita lo que vamos a hablar durante todo el programa, se va a desarrollar esta idea. Porque es cierto, el arte imita a la vida o la vida imita al arte, ¿no? Creo que puede ser un 50-50 porque nosotros plasmamos lo que sentimos. Tengo que reconocer que pues a veces todos los literatos tenemos esa habilidad de escribir, ¿no? Entonces plasmamos lo que nosotros estamos viviendo en papel. Lo mismo hacen los músicos, lo mismo hacen los artistas, los pintores, ¿no? Pero también hay veces que nosotros leemos algo y que tratamos de ponerlo en práctica en la vida. Entonces, por eso digo que es un 50-50. Fíjate que, ¿puedes repetir eso que dijo Wilde acerca del arte y la vida? La vida imita al arte más de lo que el arte imita a la vida. Y luego también decía, en una palabra, la vida es la mejor discípula del arte y la única, porque las palabras son las únicas que tienen significado y porque es el arte el único elemento con sentido. Mira, fíjate que, por ejemplo, eso que plantea Wilde, creo que tú lo estás contestando muy bien en tu propia definición de arte. ¿Sabes por qué? Porque si dices que el arte es eso que hace que la vida deje de ser tan ordinaria, entonces quiere decir que el arte imita más a la vida que la vida imita al arte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos nuestra realidad, aquello que llamamos la realidad, ¿no? Eso es bastante ordinario, ¿no? Si nosotros salimos, por ejemplo, a caminar y vemos un árbol, vemos un animal, vemos una persona, escuchamos un sonido, eso es parte de lo que llamamos real y es bastante ordinario, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata? De hacer eso ordinario, de eso ordinario que nos está pasando, llevarlo más allá de aquello ordinario. Entonces ahí es cuando surge el arte. Entonces podemos decir que si el arte es eso que hace que la vida sea menos ordinaria, luego entonces quiere decir que el arte sigue a la vida y no la vida sigue al arte. Que también está muy bien eso de la vida sigue al arte, porque podría ser algo más como más romántico, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, los artistas, ¿no? Estos artistas bohemios, que hay muchos por ahí, ¿no? Y que entonces dicen, bueno, yo me desvivo por la poesía o yo me desvivo por la pintura y entonces antes de ser poeta tengo que ser antes un bohemio, siguiendo a los románticos franceses, por ejemplo, ¿no? Pero sí, pero a ver, ese poema que tú estás creando, sea, por ejemplo, ya es algo extraordinario, ya es algo Ya no forma parte de esa realidad ordinaria que estamos acostumbrados a ver o a escuchar, ¿no? Ajá, mira, fíjate que, pues, ya sea en la música, en el teatro, en los poemas, creo que el punto del arte es convencer al otro de que hay algo más bello de lo que tú estás viendo, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho tanto leer poemas, escuchar las canciones, pero muy a fondo, o sea, analizar lo que está diciendo realmente la canción para ver si realmente la siento. Si yo la siento, el que la creó, creo que cumplió el objetivo de lo que para mí significa el arte, ¿no? Ok. Por ejemplo, eso que dices ahorita, ¿no? El objetivo del arte. Estaba leyendo el otro día, bueno, les anticipo que de qué hecho les vamos a hablar de Morrison, de Jim Morrison, y en sus notas Morrison anotaba, por ejemplo, que él leía mucho a Rimbaud, a Arthur Rimbaud y a Baudelaire, y se encuentra una nota, creo, de Rimbaud que decía que un poeta escribe poesía no como medio de expresión para el otro, sino como método de desahogo. Es decir, un objeto artístico existe por la voluntad del creador y no para, digamos, para transmitir un mensaje o un sentimiento, ¿no? Que también sería una buena, que también sería otro paso más allá, pero como primera instancia es una expresión. A ver, supongamos que hay un poeta en su torre de marfil, ¿no? En la clásica torre de marfil del poeta, y entonces nadie ve a ver ese poema más que él, ¿no? Entonces el objetivo del poema no es transmitir algo, no es llegar a un público, simplemente la poesía surge por sí misma y se expresa, ¿no? Ese es un tanto el creo que ahí podríamos incluso diferir, pero se complementa bien con lo que estás diciendo. Y fíjate que, bueno, tocaste un punto importante que dices que el desahogo. El arte sí puede ser forma de desahogo, y Wilde lo plantea aquí en un artículo que se llama La decadencia de la mentira. Él pone que el ser humano se entregaba a un placer y a una condena. O sea, por ejemplo, el placer, porque nos sentimos más libres cuando lo plasmamos en papel, en pintura, en música. Nos sentimos muy libres porque nos estamos desahogando de toda esa carga sentimental que llevamos días atrás. Pero dice que condena porque al finalizar volvemos a ser simple y llanamente lo que somos, una contradicción fatua, mortal e insignificante. O sea, me gusta mucho porque también más adelante él dice, quedamos fuera de sí. Cuando el ser humano crea, lo hace de una forma inconsciente, lo que estabas diciendo. Uh-huh. O sea, que el poema pues se va creando casi casi por sí solo, ¿no? Entonces vamos, lo hacemos de forma inconsciente, pero guiado tal vez por una sensibilidad única. O sea, esa inspiración, claro, única, no, nada más la vas a tener en ese momento en el que tú lo estás haciendo. O sea, no la vas a tener ni un momento después, ni una hora después, ni una hora antes. O sea, el momento justo en el que tú lo hiciste es el momento justo de tu desahogo y que pues vas a crear una pieza única. Muy bien, ¿te parece si seguimos platicando después de este corte? Vamos a un corte. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:18. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con nuestra compañerita y amiga Aide Alvarado, que vino hoy a acompañarnos y nos vino a hablar de un tema bastante interesante que es el arte en general. ¿Qué onda con el arte? Y decíamos, Aide, que tiene que ver con esa sensibilidad única, ¿no? La producción de arte. Pero estabas diciendo algo más acerca de Wilde, que como que esa idea, si la podemos redondear, acerca de si el arte imitaba la vida o la vida imitaba el arte. Incluso había algo que citaste por ahí. Ajá, la de las palabras son las únicas que tienen significado porque es el arte el único elemento con sentido. Ok. Y en una palabra, la vida es la mejor discípula del arte y la única. ¿Cómo? En una palabra, la vida es la mejor discípula del arte y la única. La vida es la mejor discípula del arte y la única. Sí, bueno, yo sigo insistiendo que suena un poco, un poco romántico eso, ¿no? Porque, bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué sería cuando la vida siguiera al arte? ¿O a qué se refiere? ¿A qué crees que se refiere con eso de que la vida es discípula del arte? Yo creo que tiene que ver esto con lo que decíamos, que la vida imitaría el arte. Okay. ¿No? Yo te comentaba, o sea, si nosotros leemos estos libros de superación personal, ¿no? Uh-huh. Que muchos leen en lugar de ir a un psicólogo, pues sería algo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, si yo leo un libro de superación personal, quiero imitar lo que estoy leyendo. Ahí yo considero casi que todo lo que escribimos puede ser arte, exceptuando algunos de estos libros. Entonces yo diría que es algo así, ¿no? Cuando dice que la vida es la mejor discípula del arte. Okay. Para mí sería, pues, desglosarlo de esa manera. ¿No crees que podría haber un problema aquí bastante serio si se plantea desde ese punto de vista? ¿Sabes por qué? Porque mira, vamos a decir que la vida es lo que es, ¿no? Es decir, la realidad es aquello que es, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos caminando y nos encontramos un árbol, el árbol es lo que es, eso es lo que hay ahí afuera, que es la realidad, ¿no? Nuestra vida misma y la vida de todos es lo que es lo que está allá afuera, ¿no? Lo que vemos, lo que percibimos con nuestros sentidos de manera objetiva, ¿no? Podría decirse. Pero el arte es aquello que lo que debería ser, ¿no? Aquello que el artista plasma a través de sus sentidos, a través de una técnica. Entonces, ahí hay una separación creo que podríamos partir de eso. Ahí hay una separación entre vida y arte, ¿no? La vida es lo que es y el arte es lo que debería ser. Por eso, Platón expulsa a los poetas de su República Ideal, porque, bueno, los poetas son mentirosos, ¿no? Porque no ven el mundo tal cual es, sino como debería ser. Entonces, si hacemos esa separación, lo que debería ser es, por ejemplo, un poema, un texto artístico. Digamos el Quijote, por ejemplo, ¿no? El Quijote es aquello que debería ser, es una ficción, ¿no? Entonces, si queremos nosotros imitar al Quijote, pues sería prácticamente imposible. Si queremos imitar un poema, querer que nuestra vida sea igual a la de un libro, como lo decías ahorita justamente, pues ¿no crees que sería entonces imposible? Porque, bueno, el libro es una ficción, una historia, en este caso el Quijote, pues es una ficción que no puede ser imitada en la realidad. Entonces no hablaríamos de una imitación, estaríamos hablando de una adaptación, ¿no? O sea, adaptarme a lo que estoy viendo, a lo que estoy sintiendo también. Porque ahorita tú me estás planteando casi que como la vida, como la única maestra. Y tal vez tienes razón, o sea, sí. Y el arte podría ser nuestra salida a muchas cosas. Ok. ¿No? Ya habíamos hablado esta parte del desahogo, entonces podríamos poner en este contexto que la vida es la única maestra y el arte sería el discípulo de la vida. Ándale. ¿No? Más que, bueno, no sé si discípulo como tal, pero sí como forma, como un modelo de imitación o de tratar de imitar. O sea, en ese sentido, el arte trata de imitar muchas veces la vida, ¿no? Por ejemplo, tú cuando pintas un árbol, no pintas todo el árbol, no, porque es imposible sustraer todo aquello que hay del árbol y plasmarlo en una sola pintura, ¿no? Digo, por más realista que quiera ser en el cuadro, supongamos, por ejemplo, estos cuadros hiperrealistas que hay por ahí, ¿no? Y que parecen prácticamente una fotografía. Incluso esos son no pueden imitar totalmente la realidad. Porque hay mucho, por ejemplo, no sé si los has visto, hay pinturas, por ejemplo, de una envoltura de sneakers, ¿no? Que los pintan bien chido, ¿no? Y dices, no, parece real, ¿no? Parece una fotografía, ajá, exactamente. Sí, bueno, sin embargo, eso trata de imitar la realidad, pero justamente, por ejemplo, no puedes ver lo que hay dentro. No estás pintando el chocolate, estás pintando la envoltura del chocolate. No estás pintando el reverso del chocolate. No estás pintando al dueño del chocolate, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son también parte de la realidad, que no están ahí. Por eso, entonces, el arte trata de imitarlo, tratas de sustraer ciertas cosas, de atraer ciertas cosas y ponerlas. Pasan antes por una persona, en este caso el artista, ¿no? Y bueno, se impregnan ahí, están ahí. Pero así como, no sé si discípulo, bueno, que el arte sea discípulo de la vida, no sé. Como que no sé. Como que dices ahí tú, es como que una idea muy romántica todavía. Ándale, exactamente, ¿no? Y justo lo que estabas diciendo de que no se puede igualar lo que estamos viendo, por ejemplo, ponías esto del chocolatito, ¿no? Yo te comentaba hace rato que me recomendaron a este artista artificial, así lo pueden buscar en Instagram. Es una inteligencia artificial que hace arte, o sea, y creo que, bueno, a mí me parece muy interesante porque yo estaba viendo todas las publicaciones que hacía y me encontré con una que hizo como un videito de que plasma esta inteligencia artificial sobre el miedo. O sea, llega a ser tan perturbadora la imagen que realmente demuestra lo que es el miedo, ¿sabes? Y creo que, pues, al ser una inteligencia artificial, obviamente a veces uno como persona no logra llegar a impactar tanto, o sea, a ese arte que te puede incomodar, ¿no? Uh-huh. Y hasta cierto punto, yo por eso les comentaba al principio, se desarrolla esta idea como 50-50, porque ahí el arte está imitando a la vida, o sea, está imitando lo que tú sientes cuando sientes miedo o cuando sientes ansiedad, porque también vi una donde aparecía la ansiedad, ¿no? Y a los que padecen ansiedad, pues tal vez les queda así como de, él retrata lo que yo estoy sintiendo cuando me da un ataque de ansiedad. Ok. Fíjate que en ese aspecto de las inteligencias artificiales, no sé, es un gran uh-huh. tema y aparte comentarlo con lo que es el arte todavía más. ¿Has visto la película? Hay una película muy buena que se llama, no es Lucy, bueno, es con Scarlett Johansson, la de Her, la de ella, ¿no? Con Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix. Uh-huh. Salió hace como 4, no, cierto, ya como 7 años más o menos, no recuerdo bien. Bueno, el punto es así bien rápido, es que Samantha es una inteligencia, bueno, se supone que viven como en el año 2100, algo así ya, ¿no? Y entonces ya hay inteligencias artificiales, y entonces Joaquín Phoenix, que se llama Theodore, compra una inteligencia, no tiene novia, ¿no? Y compra una inteligencia artificial, Samantha, y para ser su novia, ¿no? Chale. No, nunca voy a hacer eso. Bueno, el punto es que... Desesperación. No, el punto es que esta inteligencia artificial que es Samantha, cuya voz es Johansson, Scarlett Johansson, cobra conciencia por sí misma y ella se pregunta, entra como en crisis, esta inteligencia artificial entra como en crisis porque dice, bueno, estos sentimientos que estoy teniendo, ¿son propios o bien son resultado de todos los cuates que me han programado? O sea, sí, no sé si se entiende el punto. Uh-huh. O sea, ¿son míos los sentimientos que tengo realmente como persona, como ente, se supone? ¿O bien producto de mis aprendizajes? ¿O bien han sido ya programados previamente y solo estoy sintiendo lo que el otro me programó para sentir? Y creo que en este sentido tiene también que ver con esto. Si esta inteligencia artificial está creando algo, ¿cómo saber que es algo genuino y por tanto llamarlo arte? ¿Y cómo no saber si todo eso que está inventando, entre comillas, ya es producto de una programación o de sus programadores? Sí, no, porque en este sentido, como lo planteas, siento que estás diciendo, me están obligando a sentir esto, ¿no? Claro, porque, bueno, podría ser una máquina. Claro. Pues sí, pues poniendo de referencia también a esta actriz Scarlett Johansson, también hay una película misma de ella que se llama La Isla, no sé si la has visto. Igual trata de que ellos son clones y solo los quieren para reflexiones. Entonces en algún punto también ellos comienzan como que a tener pensamientos por sí mismos, porque pues no se les permitía pensar, porque a ellos los trataban como humanos. Uh-huh. Y les decían que cuando ellos se iban a la isla era porque iban a ser libres, porque en el mundo había contaminación y que no sé qué. Entonces, no era cierto. O sea, cuando ellos se iban a la isla es porque realmente iban a ocupar algo de ellos. Ya sea que si necesitas un trasplante, no sé, de corazón, ya tenías a tu clon. Y Scarlett Johansson, en esta película, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, su personaje, llegó a cuestionarse ella misma, ¿realmente existe una isla? O sea, ¿qué hay más allá? ¿Y por qué a mí no me dejan sentir otra cosa, no? O sea, creo que sí, ese sería nada más el problema de estas inteligencias artificiales, porque hasta cierto punto sí nos llegan a hacer sentir, bueno, este artista que te mencionó, sí nos llega a hacer sentir lo que realmente sería como que el miedo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque, a ver, a esta inteligencia artificial que crea estas imágenes, ¿no? Y que dices, bueno, crea por ahí una imagen que representa la ansiedad, ¿no? O el miedo, o la felicidad, por ejemplo, ¿no? Pero, a ver, ¿quién le enseñó, por ejemplo, a tener... A ti nadie te enseñó a tener miedo. No, obviamente, pues lo experimentas por ti mismo, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Y esta máquina, bueno, esta inteligencia, a ver, ¿cómo sabe cómo se siente el miedo para poder representarlo? Es porque a lo mejor un programador, no sé, le puso una imagen también, o la programó de cierta forma con una imagen, y a ver, identifica esta, a lo mejor con algoritmos, no sé cómo funcionan esas cosas, honestamente, pero a ver, esta imagen que está ahí, por ejemplo, esa, de esas dos bocas, pues me produce un poco de ansiedad. Bueno, esa imagen representa ansiedad. Y entonces la imagen o la inteligencia asocia esa cosa con ansiedad. Y entonces podría hacer una similar representando la palabra ansiedad o el sentimiento de ansiedad. Pero se lo tuvieron que enseñar, no es porque... Ajá, o sea, es que precisamente a mí me interesa mucho también esa parte, porque digo, o sea, es que está bien loco que una inteligencia artificial realmente plasme algo que sí podemos sentir, o sea, y que sabemos que así se siente, no sé, el miedo, o que se vería representado el miedo, y está bien loco, o sea, no sé si me explico, que hay alguien más que logra hacer que esa máquina, esa inteligencia, sienta lo que realmente es, o sea, sí. Hay algo más ahí, o sea, no sé, siento que está muy loca esa idea y está increíble al mismo tiempo. Una pregunta, por ejemplo, ¿no? Supongamos que una inteligencia artificial crea una canción, ¿no? La programa y es capaz de crear una canción por sí solita. Y tú una vez navegando, no sé, por YouTube o por Spotify, te encuentras esta canción y dices, ah, no, qué canción tan hermosa, me hizo sentir esto, me transmitió esto. Entonces, como además estudias música, pues dices, bueno, mira, esta canción tiene este tipo de tonalidad y este tipo de arpegios y la criticas bien, bien chido, ¿no? Pero no, nadie te dice que es una inteligencia artificial. Uno pensaría que lo hizo una persona, ¿no? ¿Y dirías es arte? Sí. ¿Segura? Sí, porque como te estoy diciendo, mi definición que te dije, o sea, el arte para mí es algo más que me hace sentir que la vida no es ordinaria. Y si a mí esa canción que, aunque sea que la hizo la inteligencia artificial, me está haciendo sentir algo más allá, está cumpliendo el objetivo de mi definición, que okay, para mí es funcional. A lo mejor no. Entonces, es porque... si es funcional para mí... está cumpliendo el objetivo de lo que para mí sería el arte. A lo mejor no te hace sentir... Bueno, olvidemos un poquito, si quieres, eso de sentir o no sentir, sino que es esa pieza que está ahí, es posible que se pueda tratar de cierta forma. O sea, como por ejemplo tratamos una obra de literatura, ¿no? Por ejemplo, sacamos los personajes, hacemos una crítica con ella, desprendiéndonos un poquito del sentimiento y dices, bueno... de manera objetiva. Más analítico. Exactamente, más analítico. Y nadie te dice, es de una inteligencia artificial. Luego entonces, eso quiere decir que tienes razón, o sea, de hecho tienes razón. Pero eso nos demuestra que también el arte va separado del artista mucho, ¿no? Claro. Porque si tú estás diciendo, si esta obra que está ahí, tú eres capaz de analizarla, ¿no? De manera objetiva, con las herramientas que tenemos, teóricas que tenemos, bueno, eso quiere decir que la obra persiste por sí misma y no tanto por si la hizo una inteligencia artificial o porque si fue Chuchito o Perenganito, ¿no? Uh-huh. Eso, fíjate que eso no me había puesto a pensar y está interesante. Pero pues también qué miedo, ¿no? Con las inteligencias artificiales. Digo, ya tenemos Terminator 1 y 2 y ahí está. Y que sea algo así, ¿no? Ya nos ha demostrado justamente. Ahí sí la vida imitaría el arte. Un claro ejemplo. Ahí sí parece. Y espero que no, porque no. Sí, creo que. Pues no sería como tal ese miedo de las inteligencias artificiales. Porque espero no llegar a algo así. Pero pues mientras cumplen el objetivo, ¿sabes? O sea, con que en estos tiempos cumplan el objetivo de lo que están creando. Pues, como te digo, sigue siendo funcional. Ya sea con sentimiento o sin sentimiento, si tú puedes analizarlo como lo estabas diciendo, pues hay que considerarlo como arte. Y, por ejemplo, ¿por qué los animales no pueden hacer arte? Buena pregunta. Yo creo que, pues porque sabemos que lo haría un animal, ¿sabes? Justo lo que estabas diciendo. O sea, si yo sé que, no sé, un perro hizo tal cosa... ¿Quién sabe si yo lo consideraría arte? Porque sé quién lo hizo. Bueno, si... Mira, por ejemplo, Ahí es cuando, por ejemplo, necesitamos ciertos parámetros un poco más objetivos y más estables para poder criticar al arte, ¿no? Y ahora vamos a hablar entonces ya de arte conceptual también, que más o menos tienes algo, ¿o no? Que hablabas, por ejemplo, sobre Frida Kahlo. Ah, ok. Pues hace rato yo te decía que, por ejemplo, a Frida Kahlo, nosotros la... Hasta cierto punto ya está siendo muy sobrevalorada y yo te decía que muy comercial, que ya la encuentres, que hay una pluma de Frida Kahlo, que hay una almohada con Frida Kahlo, ¿no? Y dejamos de lado quién fue realmente. Mira, ya empezaste. Sí, bueno. O sea, dejamos de lado quién fue la artista realmente, ¿sabes? Okay. O sea, no criticamos, por ejemplo, hay una... una pintura de cuando ella sufrió este accidente, donde, mira, te la voy a enseñar. Ella está, es una imagen como desértica, y la pueden buscar como... ¿Dónde está acostada? ¿En un camastro o algo así? No, no, la pueden buscar como columna rota de Frida Kahlo. Ya. O sea, si realmente nos ponemos a analizar esta imagen, podemos ver que la está rodeando primero un corset. Ok. Ese corset la mantiene firme. Pero si te das cuenta, en esa columna... Sí, ¿ves que está partida? Hay una columna. Esa podría ser como de un templo griego. Y esa representa realmente su columna rota. También puedes ver que está llorando. Ok. Y eso significa todo el sufrimiento que padeció ella, pues, durante 19 años. Okay. También ves, por ejemplo, los clavos que tienen todo su cuerpo, pero hay algo muy característico, que hay un clavo más grande, y fíjate dónde está, del lado del corazón. Exactamente. O sea, que su sufrimiento va más allá de algo, de un dolor físico, ya es un dolor más sentimental. Entonces también, pues, el rostro nos refleja ese sufrimiento. Y yo te, o sea, ahorita lo analizamos muy rápido, ¿no? Pero si hacemos un análisis todavía más a fondo, vemos que Frida Kahlo se está representando a ella misma. O sea, el dolor que ella sintió todo ese tiempo, porque, o sea, en balde fueron 32 operaciones y ninguna tuvo tanto éxito. O sea, ninguna la hizo mejorar tanto. Y, pues, también muchos dicen, no, pues es que Frida Kahlo, pues ves que te decía que ya ponen palabras en la boca de Frida Kahlo, ¿no? De estas frases románticas todas raras, pero pues es para eso, para comercializar más. Y creo que no deberíamos de comercializar con estos artistas, porque a veces su arte viene siendo menos valorado que si no la comercializamos tanto. O podría resultar lo contrario, ¿no? Como tú bien dices, sobrevalorar a algo o a alguien. En ese sentido, por ejemplo, la imagen que nos dice Aide, sí la pueden encontrar como la columna rota, y justamente es ella, es un autorretrato. Pues básicamente toda su obra es autorretrato. Y pues, honestamente, digo, la verdad... Digo, creo que el arte también soporta en el análisis riguroso y objetivo, ¿no? Yo creo que una de las características del arte es que también puede ser analizado de forma objetiva, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a la definición de arte y la de rigor, arts, ¿no? Que tiene que ver con con artificio, con técnica, y eso es justamente esa técnica, ¿no? Y esa técnica que es objetiva sí puede ponderarse, sí puede valorarse. Digo, sutil no es. No. Sutil no es. Y si le desplazas, hay otra donde donde ella está, está acostada. Donde está postrada, ¿no? Ajá, sí. Está acostada y de su mano salen muchas como que venitas. Y ahí está incluso el feto, está lo de su pelvis, que fue la que también se dañó. O sea, hay cosas aquí en esta imagen de Frida Kahlo, bueno, en este autorretrato que hace, que es muy desgarrador. O sea, como tú dices, si nos ponemos muy, muy objetivos, creo que llega a incomodar tanto sufrimiento, tanto dolor, porque ella sufrió un aborto. Y lo sufrió por por el debido a lo que padecía de, te digo, del accidente, ella sufrió un aborto. Por eso no pudo tener a su bebé, por tan dañado que estaba su cuerpo. Sufre este aborto y es por eso que pinta esta. Te digo, okay. Está el feto, están esta cosita de los que utilizaban cuando la operaban, su pelvis, o sea, ve, hay muchas cosas representativas de ella que creo que es muy desgarrador. Y por eso digo, no deberíamos de sobrevalorar a Frida. No verla como esta mujer victimizada. No, claro, bueno. Feminista, porque ves que te decía también, es que ella es un símbolo feminista. Está bien, pero no hay que salirnos del contexto de cómo es ella como artista. Okay. Más no como símbolo, ¿sabes? Ok, va. Por ejemplo, como artista, te voy a ser bien sincero, a mí no se me hace muy buena. Justamente por eso, justamente porque... si lo podemos explicar, entonces como que ya pierde un poco el valor así de, pues se puede explicar. Y además no es una explicación así, honestamente, muy profunda la que podemos hacer, ¿no? Es muy, te digo que no es muy sutil que digamos, o sea, la columna rota, pues, bueno, es algo hasta como que muy kitsch, muy, muy predecible, ¿no? Por así decirlo. Lo del sufrimiento también es algo, es un tópico, podría ser muy, muy predecible. Pero, por ejemplo, hablando de la crítica contra Frida Kahlo y el feminismo, Avelina Lesper es una crítica de arte y ella critica mucho eso de Frida Kahlo como feminista. Y ella pregunta, ¿cómo es posible que Frida Kahlo sea un símbolo feminista si en muchas de sus obras prácticamente hay una que es malísima y es malísima como pintor, la pintura, pero es muy buen ejemplo. Se pinta ella misma y... A Diego Rivera. Y aquí en la cabeza tiene a Diego Rivera. Ajá. Pues, ¿qué significa? Pues que tenía a Diego Rivera entre ceja y oreja y que no se podía desprender emocionalmente de él. Entonces, ¿cómo una mujer tan dependiente de su marido, de su viejo, lo que sea, Diego Rivera, cómo puede ser símbolo feminista? O sea... Esa contradicción es insalvable. Y es lo que critica a Lesper mucho de ella. Es que te digo, por lo mismo de que la victimizan, y justo iba a traer ese ejemplo de esa imagen, pero dije, no, pero ya la tocaste, ya ni modo. Hasta se me olvidó lo que estaba diciendo. Bien, ¿te parece si seguimos platicando después del corte? Claro. Va. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este último bloque. Estamos platicando con Aide Alvarado sobre arte. Y bueno, ahorita ya estamos como que fuera del aire otra vez discutiendo acerca de algunas cosas, que si esto, que si el otro. Y entonces, ¿podríamos separar en este caso a Frida Kahlo de su vida? De su obra, la obra de su vida. Pues yo te decía que no. Ok. Pero, pues, yo me contradeciría porque, pues, nosotros como literatos siempre separamos el autor, bueno, la vida del autor, de su obra, ¿no? Okay. Entonces, pues, sería un poco contradictorio si te digo que no podemos separar a Frida de su vida y su pintura, pero creo que en este caso no, porque básicamente todos son autorretratos. Entonces, ¿cómo separar la vida de Frida cuando estás con un autorretrato? Me decías, es que yo diría que la criticaría como mala. Uh-huh. Es válido, porque tú dices de su técnica, pero si hablamos de técnica, vámonos también a la Mona Lisa. Sí. O sea, yo te decía ¿estás cuando... equiparando a Da Vinci con Kahlo? No, ¿te pases? O sea, no. Hablo de lo de la técnica. Okay. Sí, porque yo te decía cuando se planeó lo de este programa, uh-huh, que la Mona Lisa es más famosa por su contexto, ¿no? Que fue robada y esto y lo otro. Okay. Pero encontré algo muy interesante que dice que criticaban mucho que porque Da Vinci era estaba enamorado de la Gioconda. Y no es cierto. Y luego decían que por lo de su sonrisa. Y no es cierto, o sea, porque tampoco se ríe. Es algo que esa técnica se llama esfumado. Uh-huh. O sea, que son varias capas de pintura, pero como que un poco borrosas, y que hace esa técnica. Y está presente también en varias pinturas de Da Vinci, ¿no? Pero, pues, hay que ser honestas. La Mona Lisa no es la mejor pintura que tiene Da Vinci. ¿Cuál sería la mejor pintura de Da Vinci? Pues, yo sí no sé, lo pregunto en buen análisis porque no, la verdad justamente no sé. Se da a entender, me explico. Sí. O sea, tanto Frida tiene pinturas peores como mejores, por la crítica, no por ti. Ok. Como Da Vinci. O sea, si vamos a criticar técnica, la verdad, Frida no es la mejor. No. Porque hasta yo lo reconozco, es... sus pinturas. Está Remedios Varo, está Leonora Carrington, no manches. Ajá, o sea, no podemos comparar eso, pero pues por eso te digo que a Frida no la podemos separar tanto de su vida, porque es lo que le daría un poco más de sentido, o sea, más allá a la pintura. No la podría, según yo, no la podría separar tanto de su vida. Frida Kahlo podría tener la vida más interesante de este planeta, pero es exactamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Lo que dijiste hace rato. Esa sensibilidad única que hay en la obra, ¿no? La obra se autocontiene, la obra se explica por sí misma. Hace rato, justamente hace rato, que estábamos viendo lo de la columna rota, ¿no? Nosotros podríamos ver la imagen de una mujer con una columna rota y con llena de clavos, ¿no? Y con lágrimas en los ojos. Eso se puede explicar, ¿no? Uh-huh. Porque está ahí, lo estamos viendo. ¿Sí o no? Sí, o sea, no hay mucho que explicar. No tanto que explicar. Poco o mucho que explicar. Sin embargo, lo estás explicando y lo estás analizando y lo estás viendo. O sea, es decir, la obra se explica a sí misma. No tendríamos entonces tanto que recurrir a la vida del artista para poder interpretar ciertos aspectos técnicos o, no sé, simbólicos que están ahí en la obra, ¿no? O sea, a lo mejor... Pero a ver, por ejemplo, en la última pintura que te enseñé, donde... Bueno, pueden buscarla como El dolor y sufrimiento de Frida Kahlo. Okay. Como en esta. A ver, si tú separas a Frida de su vida, ¿qué te representa cada uno? Cada objeto, cada símbolo que está ahí. Pues mira, podríamos... ¿El feto qué te diría? O sea, el feto se explica, creo que por sí solo, sí, también. Sí, sí. Pero lo demás... También se puede. Podemos hacer un análisis semiótico. Uh-huh. ¿No? Bueno, sí. Semiótico y simbólico. Simbólico más que nada, ¿no? Y bueno... Así como que ver su vida tanto, pues no lo sé. que podría complementarse. No estoy diciendo, no vamos a descartarlo del todo, pero a ver, si vamos a redondear un análisis más, aunque sea subjetivo, más, pero más completo, podría ser. Te la podría comprar, o sea, no hay ningún problema. Finalmente creo que es esto, también, que tenemos la libertad de poder decir, ¿no? Y de poder hacer un análisis, tanto contemplando la obra en sí misma como también un aspecto de su vida. O sea, tampoco nadie te lo va a prohibir, tampoco es que esté mal. Claro. O sea, no es como una ley de, sí separa el autor de, o sea, sí de es su una, obra, ¿no? O sea, sí es una falacia, pero a nadie le afecta. Así de sencillo. Solo es complementario. Exactamente, es como un anecdotario más. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué crees? Ya se nos acabó el tiempo, Aide. No puede ser. Sí. Nos quedamos con mucho de qué hablar. Nos quedamos con muchísimo de qué hablar. Pero mucho. Esperemos que vuelvas que vuelvas por aquí otro día. Ya sabes que siempre serás bienvenida. Sabes que pues, eres de aquí. Entonces, más dinos y con gusto. Muchas gracias, Aide, por haber venido y a por ti, compartirnos. A ustedes por escucharnos. Gracias que nos escucharon. Aquí un poco debatiendo y enriquecedor sobre todo. Eso siempre va a ser seguro. ¿Algún comentario, algún saludo que quieras mandar? Sí, solo que si algo no les resuena de lo que estamos discutiendo aquí, pues también investiguen y hagan su propio criterio, ¿no? Que, claro. Pues de eso se trata cada programa, pero pues si algo no les queda, pues investiguen, envíen los comentarios, ya les dieron los contactos. Y pues aquí estamos. Ojalá estemos de vuelta muy pronto. Muchas gracias otra vez por haber venido. Yo les quiero informar que Sano y Sabroso, calle López Mateos, así dice. no soy yo. Calle Adolfo López Mateos, número 67, a 30 metros del Zorro, aquí en Ameca, Estado de México, por las fiestas decembrinas. Sano y Sabroso está ofreciendo tarjetas de regalo en cada compra de 20 pesos o más. Se le sella su tarjeta. Si usted tiene 6 sellos, se puede llevar un producto gratis. Están abiertos todos los días. Tienen brownies, galletas de mantequilla, galletas de nata, muffin, pastel de naranja, temporada navideña, muñecos de jengibre, galletas chai, troco navideño, cupcakes y fruitcakes. Pedidos especiales con 24 horas de anticipación a partir de 6 piezas. A 30 metros del Zorro, abiertos de 12 p.m. a 8 p.m. Teléfonos 55-77-30-6909. Repito, 55-77-30-6909 o al 33-44-19-39-90. 33-44-19-39-90. Muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo. Se quedan en la compañía del 97.3 FM, La Volada Radio, Ameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita noche. Se quedan con la canción, Solo una canción del norte, de los Beatles.